ay, cuando estamos frente a frente. Y ay, mira que ardo tan fuerte, que ya me empiezo a quemar. Ay, ardamos y ya no tardamos tiempo. Ven y acércate, nena. Curtamos felicidad. Se mueve tu cintura, tus caderas se desnudan. Esto no lo aguanto más. Tiemblo, ay, si me miras a los ojos, yo me estoy volviendo loco, no lo puedo controlar. Ardamos y ya no perdamos tiempo. Ven y acércate, nena. Curtamos felicidad. Acércate, nena, las miradas, curtamos felicidad, me engañas. Ven y acércate, nena, las miradas, curtamos felicidad, me engañas. Yo sé que me estás mirando. Acércate, nena, las miradas, curtamos felicidad, me engañas. Ay, pero ven que te quiero ver, te quiero mirar a tus ojitos. No te quiero ver llorar, no te quiero ver llorar ni un poquito, ojito. Ven y acércate, nena, las miradas, curtamos felicidad, me engañas. Y acércate, nena, las miradas, curtamos felicidad, me engañas. Ven y acércate, nena, las miradas, curtamos felicidad.